Vos no sabés lo maravilloso que es estar en Argentina. Si querés venir y ver esta boca ganar una tras otra. ¿O qué decís? Sí, a mí Argentina, ¿qué quieres que te diga? Es el cielo, es el paraíso. Yo vi que el señor se vino de vacaciones acá, nena. El señor nació acá. A mí que no me digan Jesús, Arén, ni nada de esas cosas. No. Yo creo que él comió... ¿Qué Oíme, comería? El churrasco. Yo no sé, saludes al churrasco. Yo te voy a enseñar cuál es el paso del tango. Mirá, nena, aquí en la radio nadie nos puede ver. Pero vos sabés que eso se impregna porque en Argentina todo se impregna. Yo no sé, ¿estás oliendo a carne o qué? Vos olés a carne, todo se te impregna, nena. Ay, estaba... Vení, que yo te quiero hablar de un pibe. Un pibe que va a la célula. ¿Vos sabés qué es una célula, nena? Me imagino que es algo que nos compone a todo el cuerpo y nos volvemos como unos componentes de ADN. Y la célula en sí misma... ¡Cállate, nena, cállate! ...es un conjunto de neuronas... ¡Cállate, por favor, dame un espacio! ...compaginar... ¿Ah? ¡Cállate, por favor! ¡Claro que sí, nena! ¡Mira que te tengo una invitada! ¿Sí? ¡Espectacular! ¡Vos sabés en dónde nos encontramos, microondas! ¿Dónde? Mira que te tengo una invitada, te estoy diciendo, nena. Por eso digo. Esta invitada nos va a contar. A cámara. ¿Cuál cámara? Estamos en radio, nena. Que no es tan complicado. Que mira que ya está la cámara, que no ves que es escondida. Mira. Ponete de pie, nena. Yo te voy a decir que nuestra invitada está desde Colombia y ella nos va a contar qué es una célula. Hola. Hola, Rocío, ¿nos escuchás? Pues, ¿qué te digo? Estoy muy feliz de estar acá. ¡Ay! ¡Es pastosa! No sé, nena, ¿es pastosa o es mexicana? Yo no es pastosa porque está en Colombia. Che, ¿pero qué te pasa? Conectate. No, mira, estamos en Radio Connection. Entonces estamos hablando de la iglesia, de la célula.